contigo hasta por la noche. Tiendo a recoger que en la portada de Interview se desnudo mostrando dos buenas razones. Mis sueños los comenta cada hogar en su velada mientras sueñan con cupones de la once. Qué poquito dura la alegría que sale el pobre y no levantan la cabeza a sus señores. Qué difícil es el margen de la hipocresía todo el día presumiendo de valores. Que la puta del quinto me llame los domingos, empieza a mosquearme sin ir ciego en el bingo. Que soy el responsable, hace un hito invulnerable del pan para sus niños. Que se muere en el paro, sus padres divorciados, que tiene dos hermanos casi desintoxicados. Que soy el responsable, hace un hito invulnerable del duplex que ha comprado. Mis ojos son testigos de la estúpida condena que acaparan los cabrones que la esconden. ¿Dónde están las luces abrileros a tu fiesta? La cultura no es rojiza, borbotones. Vivimos con la crisis aunque muchos se la pela, que el pellejo mientras roben no se rompe. Qué poquito dura la alegría en casa del pobre, no levantan la cabeza a sus señores. Qué difícil es el margen de la hipocresía todo el día presumiendo de valores. Que la puta del quinto me llame los domingos, empieza a mosquearme sin ir ciego en el bingo. Que soy el responsable, accionista invulnerable del pan para sus niños. Que se muere en el paro, sus padres divorciados, que tiene dos hermanos casi desintoxicados. Que soy el responsable, accionista invulnerable del duplex que ha comprado. En el padre, padre divorciado, que tiene dos hermanos casi desintoxicados. Que soy el responsable.